eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco, la moitié de la eco, eco, eco, eco, eco, palo negro, palo negro, eco, tamua, palo blanco, palo blanco, tamá. Y palo santo, olele, y palo bobo, olele. Ah, ah, ah, ah, el ecolero se va, mamá. Yo quiero comerme un cama. Ya yo me voy al muelle luz, donde me espera mi viejota para irme por pregonar. Ya yo me voy con mi pregón. Señores, el ecolero se va, mamá. Yo quiero comerme un tamá. Ya yo me voy con mi pregón. Se me espera mi negrona para irme pregonar. Ya yo me voy con mi pregón, señores. Eco, que dímelo mamá, eco, que súbalo papá, ruñalo y nene, que dímelo mamá, que súbalo, eco, me muero mi masita de mi vida, no me llore, mira nena, que sabes no me llore, mi masita de mi vida, mira nena, que me muero ya, ande la piquiricumba, malamba, foca, taca, piquitiqui, piquitiqui, oh, piquiti mamá, piquiti nene, eco, el ecolero se va, el ecolero, mamá, el ecolero, nene, el ecolero, eco, el ecolero se va, eco, el ecolero se va, se va, se va, ecolero, mamá, mamá, el ecolero se va, ecolero, nene, ecolero, papá, ecolero, el ecolero se va, el ecolero, ay yo, el ecolero se va, sasa, el ecolero se va, ecolero, mamá, ecolero, nene, ecolero, papá, ecolero se va, ecolero, nene, ecolero se va, el ecolero, mamá, el ecolero, papá.